Pero muy buenas tardes. ¿Querías escuchar este tema completo? No es el momento para hacerlo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo que no? Es un tema sonón. ¿Cómo le va, gente? Es una gran apertura. Y nosotros estamos entrenándonos a las aperturas. Doble cortina casi fue esto, ¿eh? Nuestra cortina habitual se llama Contra todos los males de este mundo. De ahí sacamos el nombre de Spinetta Jade, que casi siempre se escucha completo. A veces lo pisamos. Pero esta vez también largamos con una de las bandas que vamos a tener hoy en obviamente que vamos a retransmitir, porque si estarían acá los muchachos, estamos teniendo en este momento, porque ya estamos sonando. Escuchando a los... ¿Cómo se llaman? Usted señale melón. Melón, señale melón, el melón. Sí, claro. Hola, hola Lau, hola Maripi, ¿cómo va? Maripi creo que no anda. Ahora sí. Ahí ando. A ver, sí, ahí entonces, ando. Buenas uno. Tardes, noches a todos. ¿Cómo vamos? Andan? Bien, muy bien, muy bien. Espectacular, linda. Acá una sobrina dijo, Vamos, saludo para Male, entonces, desde Jujuy, que nos está escuchando y creo que le gusta este tema, ¿no? A ver. ¿Se sabrá la letra, Malena, de este tema? A ver, y bueno, ya recibiremos un audio cantando el tema o no. Tiene, Male, tiene violín este tema, así que es para sacar un poco la melodía. Claro, puede sacar ahí y emular un poco a Javier Gasalla tocando el tema. Bueno, vamos a estar en música de este siglo con la gente de Usted Señale Melón. Vamos a recordar un poco, porque quizá hay personas que escuchan por primera vez el programa, ojalá así sea, que siempre se sumen y que queden, que tenemos música de este siglo, siglo XXI, siglo XXI, o sea, grabado desde el 2001 en adelante, es la idea, porque muchas veces... ¿No era la película de La Martel eso? De Puenzo. Ah, de Puenzo. Este, pero Y. Sí, claro, era otra I. Era otro tipo de I. Pero también era de este siglo. Y latina. Y bueno... Esa idea de que siempre la música antigua era la que era linda y que ya no hay cosas nuevas, para un poco, para y escuchar, desmitifiquemos. Hay bandones como, por ejemplo, lo de Usted Señale Melón, que estábamos escuchando. Sí, que en definitiva es como ese tipo de, ¿cómo se diría? Bueno, de frases hechas, de máximas, definen más a uno que a lo que uno está pretendiendo definir. Apa. Hablábamos de que, y sí, porque... Decimos que el hecho de que uno pueda estar escuchando música nueva habla en realidad de la capacidad que tiene con sus antenas de percibir lo que está pasando. Cuando alguien deja de escuchar y dice, no, hace 30 años que no pasa nada, es porque hace 30 años te quedaste sin antena. Dejaste de escuchar totalmente algo. No, y también hoy escuchando también música de otras épocas y después escuchando acá a Usted Señale Melón, también pensaba eso como que uno también viene escuchando música desde hace muchos, muchos años y eso permite también que uno vaya como abriéndose otras cosas y decir, ah, mira esto, a ver, escuchemos otra cosita, como que ya tiene esa costumbre de que le gusta escuchar música, de estar buscando otras cosas y que la música nos ha acompañado siempre. Es un poco eso, abrir las antenas, ver qué suena, no tener el prejuicio de primera escuchada que te guste o que no, porque muchas veces está eso, no me gusta, lo escuchás, no me dice nada. A mí, por ejemplo, uno de los que me curó eso es Spinetta, que cada vez que sacaba un disco, yo digo, no, qué bajo, no me gusta. Y lo escucho 5 veces y ya me parecen las mejores canciones las que está componiendo. Sí. Entonces, les di una oportunidad porque es un artista que me gusta. Hay muchos artistas que te llegan, lo escuchás, primero escuchada no te dice nada, en ese sentido, descartás. Yo creo que a mí me asusta cuando algo me gusta mucho de inmediato. De entrada. Pues decís, esto es muy volátil. Muy... Pocas veces pasó que decís, no, ok, estaba bueno a largo plazo. Pero, viste, si no después, son las primeras obras que tenés que después contextualizar el momento en que lo viste. O que exista en un largo plazo, ¿no? Pues suele pasar también que decís, esto me encanta y dura 3 años, 4 años y no existen más. Ah, bueno. Entonces, como decís, ¿por qué no existen más? Está bueno aprender a disfrutar de un artista que sabes que va a sacar un disco. Aprender a disfrutar. Y que te va a gustar también, porque muchas veces... Te gusta un artista que ya no toca, que ya o falleció o que ya no tiene la voz o no suena ni ahí o es artista internacional y no disfrutar quizás de... Bueno, puede ser un artista internacional que venga también para acá, pero vos podés ir a un recital o sacan un disco y lo escuchás y lo disfrutás y estás viviendo ese momento. Muchos nos perdemos, lo digo no, porque también me ha pasado de escuchar música... Desfasadamente, desfasado. No sea contemporáneo lo que está ocurriendo. Lo descubrís, pero no podés ir al recital, claro, que suene así. Es un bajón, ¿no? Totalmente. Que ya no exista. Sí. Entonces está buenísimo aprovechar el presente, porque seguramente es cuestión de buscar en la alfombra correcta, abajo de donde estaba metido. Después te va a caer la ficha de que estaba bueno cuando ya no lo estás viviendo. Claro. Bueno, una nota muy interesante hace unos 5 años, en donde a través del algoritmo y los números que dejaba Spotify, se pudo sacar que la gente es propensa a escuchar cosas nuevas hasta los 34 años. Y después de los 34 años, no estamos hablando de un número científico, sino lo que dan los datos así de reproducción, donde los perfiles de gente que tienen más de 34 años escuchan siempre lo mismo. No se atreven al cambio, les cuesta muchísimo más el incorporar una lista nueva, su música, algo que se escape de... Entonces eso te da un parámetro también de que en qué edad, porque es algo a nivel mundial que se puede ir más o menos observando. Y lo que se nota es que cuanto más joven, más tendencia, digamos, a tener una cuestión más dinámica esa lista de reproducciones. Entonces está muy bueno también como ejercicio de cada uno, porque es el amesetamiento que tiene cada persona. Bueno, en este caso, por ejemplo, los chicos que trajimos, que está sonando ahí de fondo... Realmente... A ver, pon un poquito, a ver, porque esto no es lo que uno escucharía en su disco. Esto que estamos escuchando es una versión de La Bestia, pero la versión que hacen en vivo, absolutamente distinta a la que sale en el disco. Estos chicos que suenan ahí, realmente están trabajando en serio, están haciendo un laburo impresionante, como muchas de las bandas que ya trajimos nuevas, que trabajan un montón. Pero estos chicos sorprenden primero por los jovencitos que son, segundo que son del interior. Eso es raro, ¿no? Porque son chilenos, ¿no? De casi chileno. Casi Chile. Está frontera, ahí se podría discutir. No sabemos si son mapuche, no, tampoco. Porque bueno, ya que están... No, tiene mucho rulito para ser mapuche, me parece. Pero realmente, cómo suenan, no solamente en los trabajos, en los discos, sino en vivo, sí. En vivo suenan como banda, bandón, tremendo. Entonces esas son cosas... Son los famosos nenes de papá, que uno diría, bueno, sí, les tocó tener un estudio de grabación, les tocó tener una madre productora. Pero supieron aprovechar y tienen talento, que eso es lo que importa, porque muchas veces hay quien tiene el estudio, o tiene el dinero y no tiene el talento, o viceversa. Acá hay muchas cosas que confluyeron, hicieron que desde Mendoza, desde lo que se denomina el rock manso, salen los Ustedes sin el Melo, unos muchachitos que con 13, 14, 15 años estaban ya fantaseando con ser lo que son en este momento, porque con 2 discos la rompieron. A ver, recordemos, ellos son hijos de Barrientos. De Barrientos, uno de ellos, el guitarrista. El guitarrista, Cocó, el de Rulito. De Rulitos, es medio, un leve aspecto, bueno, no importa. No importa. Es hijo de Tilino Orozco, del dúo Orozco. Él es Gaby Orozco y es el hijo. Recuerdan al dúo Orozco Barrientos, un montón de temas que graban con La Negra Sosa. Y también los podemos recordar en la banda sonora de Tanguito Feroz. A Barrientos es el que hace la versión de Presente. Y el amor es más fuerte, y eso no son temas de él. No. Eso crees Ulises Butrón. Ulises Butrón era el guitarrista y compositor de las canciones que tuvimos la semana pasada de Metrópoli. Ah, bien, sí. Ese era el autor de los temas y cantante en Tango Feroz. Bueno, más o menos generando un contexto de quiénes son estos nenes que estamos trayendo hoy a este programa como música del siglo a descubrir. Bueno. Ya son bastante famosos, la mayoría quizá de los y las oyentes ya conoce a Usted sin el Melo, pero quizá no. Entonces es un buen momento para parar las antenas y saber de qué se trata. Bueno, esto. Ahora para escuchar vamos a empezar con un tema del primer disco, pero una versión propia de el último disco. La versión original de esto que se llama Agua Marfil era... guitarra, voz y creo que una especie de xilofón, algo de eso, acompañando la melodía. Acá vamos a escuchar una versión básicamente en banda, es una versión diferente, distinta, que es con la que fueron acompañando la gira de dos. En la cúpula. Es una versión del Encuentro en la Cúpula. Encima, te presentamos una banda, pero no la del disco, sino que vamos a Encuentro en la Cúpula, que usted también puede ahí buscar en internet, no hay que usar Porque, Google. Claro, estamos incitándolo a que vea música y video de calidad al alcance de todos. Calidad sonora, póngase auriculares y disfrute. Antes de pasar al tema, me gustaría anunciar de que hoy tenemos otro sorteo. Gracias a la despensa de Tuti, que mando saludos, besos enormes, que está ahí en el microcentro de Yacuana, en la República Independentista de Yacuana, que nos cedió para el día se le está buscando la vuelta, no es día el día del niño. El día de la infancia. Día de las niñez, día de la niñez. Buscándole este. Ni día para... del atorrante por pervertir. Ah, mira, eso es muy complicado, che. Y bueno, para eso la despensa nos cede un regalito que vamos a estar sorteando durante el programa. Estamos pensando en el mecanismo cómo va a ser para que sea transparente, pero sí os pedimos que participen. Yo creo que pasamos un par de temas y les decimos cómo podría ser el mecanismo, pero de pronto manden mensajes a Instagram o a Facebook o a las distintas redes diciendo que quieren participar y de ahí vemos. Y más o menos me lo sé el tema. Bueno, acá lo estamos escuchando mientras jugamos a un juego. Bueno, besos por allá, ¿cómo andan? Besos, chao. Ahí escuchamos desde Jujuy. Qué lindo escucharla. Baba por aquí a Malena. Se sabe el tema, bien. Y bueno, mira, tenemos un regalito que se está sorteando, pero bueno, te va a llegar cuando vengas a visitar o cuando alguno de nosotros vaya para allá. Bueno, después tiramos cómo es lo del sorteo. Vamos a poner entonces Agua Marfil, la versión de Encuentro en la Cúpula. Tiene 2 segundos hasta que termine, porque ya adelantar eso, escucha. Ahí está, mirá. Salió volando a todos lados. Estalló en un mar sin fin. Sirenas cantaban al costado. Oh, oh, oh. Oh, oh. Circulares, agua marfil, saltaba para todos lados. Me perdí volándote y encantado del lugar callado. Tu cuerpo bailaba, tu risa lo acompañaba. Y el agua marfil uniéndonos más así. Atormentaron lo inatormentado. Tan grande tu lago que mis gritos no llegaron. Tu cuerpo bailaba, mi cabeza se enroscaba. Confundiéndonos. atrás hay oscuridad. Tu vestido a marfil salió volando a todos lados. Estás en un mar sin fin, sirenas cantaban al costado. Bailaba tu risa, lo acompañaba y el agua marfil uniéndonos, confundiéndolo. Estás escuchando Contra todos los males de este mundo. Te agilizamos la psiquis. Tremenda versión del tema en vivo, cómo suenan esos pibes. Changuito, ya recordamos que no sé si llegarán a los 25, 27 años. Están en los 23, 24 años en este momento. Y musicazo. Haciendo el segundo disco, el tercer disco en este momento. Tienen un primer disco que los editaron algo así como a los 15 años, otro a los 19, 20, y ahora están produciendo el tercer disco. Los tipos se toman el trabajo de componer y grabar en el estudio. Entonces, mismo... Interesante que ellos producen su material también. Tal cual. No es que... Ya en el último laburo lo tuvieron a Tweety González ahí. Ah, mirá. Pero el tema que acabamos de escuchar, Agua Marfil, es bastante distinta a la versión, al menos tiene una banda... Y la idea de meterlo era porque tiene una onda Spinetta Jade, claro, ese arreglo que han hecho. Tirando a un pseudo jazz. Sí, sí, va muy por ese lado. Casualmente, el cantante de esta banda... La parte cholula. La parte cholula. Está él, le acaba de hacer otro nieto a Spinetta. Ah, vamos. ¿Ya nació o no? No, pero por ahí anda, qué sé yo. Bueno, es una versión nueva muy interesante, que se puede hacer observar algo de lo que toman de Spinetta en ese tema. Pero es una banda que toma muchísimo de música quizás de los 80, del rock argentino, y lo viste con algunas pieles de la música actual. Yo puedo detectar por momentos a Phoenix en la forma de mezclar los sonidos. Hay un algo del rock pop de este momento... Pero estos chicos te están trayendo por ahí al sol de los 80. Recordemos que Phoenix es una banda francesa, aunque cantan en inglés, que sí. La recontra reparten en vivo, ¿no? Son un bandón, o sea, tienen muy buenos temas, pocos discos en su larga carrera, pero, bueno, alucinantes. ¿Qué llevan? 5 discos, creo. Sí, otra cosa que me trae reminiscencia, que es lo que mencionaste recién, es un poco a Virus y a los Abuelos de la Nada. Que toma mucho eso, de los Abuelos de la Nada, algo de Soda, algo del Spinetta y del Fito de los 80. Hay mucho del 85 al 87 ahí, pero con un sonido 2000. Actual, es música de... Vos lo escuchás, es música de ahora, pero podés ver todas esas reminiscencias que decís. Y de los Abuelos se nota mucho en varios temas. También es una gran banda de covers, porque ellos, si bien tienen todos temazos en cada disco, los únicos dos que tienen, se encuentran, digamos, son material de recopilación, básicamente, lo que uno podría encontrar, o en sus shows, lo que puedan tocar, siempre está buenísimo. Se toman el espacio para tocar música de otros. Varios covers que, la verdad que los covers que hacen son muy lindos, muy buenos. Los hemos escuchado parafrasear en algún momento a Spinetta, a los Abuelos de la Nada, a Lisandro Aristimuño. Cato Pelumacho. ¿O no? No hay un tema de... Hacen un tema de Lisandro que es increíble la versión que hacen, que creo que es, no sé si no es el mismo tema que hace Catupecu. Pero no tocaban un tema... Bueno, puede ser. Lo que pasa es que hay pocos de estos covers que quedaron inmortalizados y bien grabados en la red, y otros es como que te los tenías que agarrar justo en el show. Tengo mi reserva la versión de Cheque. Es rara, ¿no? Le tiran así, como también un yacero ahí en el medio. Y a la vez extraño. Es una banda mucho más joven que la de ahora, pero es rara, está bueno. Lo mismo, hay una cosa medio rara en la versión que hicieron de Las Saludrías del Mundo, que la hacen con el otro pibito, este mendocino, que no, se me fue el nombre. Un chico que también arrancó como muy prometedor y arrancó. Ah, bien. Ahí después se busca. Mientras tanto, esperan. Me gustaría recordarles que se pueden comunicar con nosotros al 3548-572403, que es el número de la Radio Roja. También a nuestras redes sociales. Sí, estamos por Facebook en Radio Roja. Estamos por Instagram en contra.todos.los.males. Ajá. Bien. Y ya tenemos acá un anotado para el sorteo. Muy bien, así me gusta. Vecino de Valle, compañero, señor Joaquín Piedrabuena. Saludos enormes. Así que vamos a ver ahí. Qué maestro. Sería para el Santi, ¿no? Porque el vecino no creo que se que vaya a comer las cosas del almacén de Tuti, pero bueno. Qué bien, un abrazo muy grande a Joaco, a Sol, a Santi. Mira, la Abby también está escuchando, una amiga en común, Abigail, desde Córdoba, así que un beso enorme, que le había agarrado la cuarentena en Ecuador y terminó, pudo llegar a Córdoba y ahora está, supongo que disfrutando de la ciudad, bien, así que beso bien. Enorme. Disfrutando de una buena cuarentena en Córdoba. En Córdoba, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Ayer como claro. Los cordobeses salieron a comprar cosas para el día de hoy. Desesperades, así como al shopping. Bien. Tengo un cacho de queso en la boca, así que si quieren hablar de algo. El queso y vino sientan también con estos pibes. También del almacén de Tuti. Claro, todo. Bueno, todo. Para el sorteo podemos recordar que pueden escribir por las redes sociales, pueden mandar un mensajito al 3548-572403. Bueno, acá obsequio del almacén de Tuti. Sigo con el cacho de queso redes en la boca. Redes sociales serían, en este caso, Instagram y Facebook. De donde, bueno, pueden mandar un mensajito y decirnos, queremos participar porque tenemos aún un niño interior que nos interesa consentir con ese regalo. Bueno. Ahí va, bueno. Y recordar también un poco de por qué, ¿no? El día de la infancia, que tiene que ver con, otra vez hablaba Lauti también de Hiroshima, y por otro lado también 16 de agosto 1869, fue en Paraguay, sí, Guerra de la Triple Alianza, cuando en la batalla de Acostañú, tuvieron que sacar niños... La batalla de Caracachumba. Niños a luchar cuando ya no tenían más hombres. Terminamos ahí junto a los otros tres países hermanos matándole a los se niños. Se exterminaron también a todos los hombres y sí, gran parte de ancianos, pero todos los masculinos básicamente del Paraguay, donde quedaron mujeres, niños y algunos ancianos. Hasta el día de hoy no se llega a recuperar la cantidad de hombres, me genera siempre en alguna discusión cómo nos metieron la rivalidad y el odio contra los chilenos porque nos traicionaron, sí, como Malvinas, sí, toda sí. Esa boludez. Nosotros hicimos cagar al Paraguay y nadie va a hacer una autocrítica, ¿no? Nos juntamos con Uruguay, con Brasil para destruir a un pueblo vecino por respondiendo intereses de que nunca son del pueblo, ¿no? Que entonces, son, bueno, sabemos que metamos ahí en somos el medio epidemias, porque, gente, las epidemias no siempre, al parecer, son creadas en laboratorio, si es que son creadas en laboratorio. Es más, recordemos que durante la guerra, la Triple Alianza, estaba lo que sería la fiebre amarilla y el cólera, que fueron epidemias que ayudaron un poco a masacrar un montón de gente en todo ese contexto. Sí, está bueno tener en claro que pobre los paraguayos, realmente hoy lo que decía día recién, de hoy que están no pueden por ejemplo hay una parte más de este programa de radio que no puede venir por los conflictos que tiene con Paraguay y con el blues tiene conflictos, sí, también. Saludos, bueno, a nuestro compañero. Seguimos con usted, señálemelo, este bloquecillo que tenemos armado con estos muchachos mendocinos. Dígame qué tema bueno, te gustaría ahora que ponga. Podemos ir tranquilamente a Big Bang desde su segundo disco, que es otro temazo que, a pesar de de lo jovial que suena, está cantando cosas bastante profundas. Esto sí ya trabajo de disco. Disco, ahora vamos a disco. Así es como suenan, no en vivo, sino en un laburo discográfico. Así que, bueno, ya saben, comuníquense y escuchen este temazo. ¡Qué bonito! Muy bonito. Bueno, recién estábamos hablando... Suenan bien en estudio también, ¿eh? En estudio, en todos lados suenan bien estos muchachos. Los tipos no hay forma de encontrarle la parte floja. Sí, bueno, yo creo que uno cuando busca encuentra, pero... Bueno, ¿para qué? No. Sí, disfrutemos lo que hacen bien y listo. Che, Juan Mango también tiene su proyecto... Juan Mango es el cantante. El que está con Vera Spinetta. ¿Quién está con Vera Spinetta? Que aparece a veces con la cabeza tenida. Sí, sí, tiene, bueno, sus proyectos... Su proyecto solista, que no he tenido paciencia para oírlo mucho, a pesar de todo lo que estuvimos hablando, pero bueno, es interesante. Antes de todo lo que pasó hace un rato atrás, estábamos hablando del tema de estos muchachos y los covers. Hacen unos covers que realmente son muy buenos, y justamente teníamos preparado para escuchar, aunque sea fragmentos de uno de los covers que tocan, y se acaba de comunicar con nosotros Nico Guzmán hace unos instantes, para mencionar el cover, o el único cover al menos que trajimos, para oír con algo. Sintonía americana. Sintonía suerte, americana. Bien, mirá, eso es conexión. Es que eso es vibra alta, loco. La vibra así de la sierra. Pone un toque para escuchar este tema de Los Abuelos de la Nada, que la verdad que la versión que están haciendo estos chicos es increíble. Le mandamos un saludo enorme a Nico y le vamos anunciando que va a sonar un poco de Mil Nombres acá en un rato. El tema con este, bueno, este cover que han hecho, ahí va a empezar que trae la cuestión de que es un temazo, que está re bien hecho, pero es eso, de entender que tanto por Los Abuelos, como hasta por Diego Torres está buenísimo este tema. Créanlo, Diego Torres haga quien lo haga. Pero la versión que han hecho estos chicos es increíble. Y mirá lo que suena. Escucha lo que suena. En vivo. Muestra la firma en mi sol, latina y sana. Yo quiero pasar con vos, bendita pluma que o la creación inspira. Pele en mi tierra la canción que alegra el corazón. Si no podés cambiar, vas a pasar nomás mi amor a flor. Nunca ha sido fea. Ven a sintonizar, te quiero en éxtasis total. Te tienes que animar, es tiempo de cambiar, mi amor, afloja. Y si quieres bailar, tendrás que practicar, mi amor, aflora. Versionaza que se mandaron. Tocan los muchachos. Bueno, hablamos de esto en vivo. Volvamos a que en disco suenan bien, en vivo también. Estamos hablando de Usted Señálemelo, que ahí me preguntaron recién. ¿Cómo es la banda? ¿Cómo es el nombre de la banda? Usted Señálemelo. Así, pues yo puede ser que estuviera pronunciando mal. Usted Señálemelo. Usted Señálemelo. Lo que pasa es que se adapta a las sierras, melón. Usted Señálemelo. Melón vino, vos. Ah, bueno, también. Ah, son cosas modernas. Sí. Wolf también, en breves, ¿eh? Bueno, tenemos preparado algún otro temilla más. Ahora vamos a escuchar otro audio en vivo de ellos, que en disco está buenísimo, pero en vivo también. El tema Láser 420, que en algún momento Juan Mango comentó que él creía, después de pelearse con una pareja, que estaba convencido que su única relación para toda la vida que iba a tener en realidad iba a ser con el cannabis. Y este tema es dedicado a esa relación para toda la vida. Láser 420. A ver, lo pongo del principio porque está sonando a fondo, así se escucha íntegro. Lo cantamos mientras, cantar, se, ¿sí? Se dice quiero. Empieza a ver, con ¿me callaste o ecos, querés ecos que suene? estaba bien ahí la guitarrita. Esa es la guitarra. Esperen que acá no nos ponemos de acuerdo con el programa. Si le pongo ahí, tiene que estar sonando. Ahí está, no te calles. We'll be right back. Listo, ahí como bueno, sonaron. Ahí terminó Láser, versión a zona nonon. Láser 420, versión de Encuentro en la Cúpula. Ahí. También Encuentro en la Cúpula. Para... Había otras versiones en vivo que mostrar, pero bueno, esta tenía cierto espíritu ahí medio desquiciado de Juan Mango al final, a los gritos. Tranquilamente, usted va a su buscador, que seguramente es YouTube, pone usted señálemelo, Encuentro en la Cúpula y se ve un show alucinante y va a ver la carita de pibes y cómo tocan. Que tocan mucho. Bueno, estamos escuchando ahí de fondo otro temazo del disco Segundo de Dios. Se llama Pana. Y esto me recuerda mucho a un concepto de Don Alberto Troglio. Amigo, a que le mandamos saludos, aunque no creo que esté escuchando. No creemos. Muchas veces él, cuando está escuchando algo, dice: pero esto, mira, esto es terciopelo. Esto es terciopelo. Esto, escucha, terciopelo. Esto es terciopelo. Y es la mención que hacen ellos con Pana. Cuando están hablando que es la cosa sofisticada de la música, a ellos les parecía cuando está acariciando. Un concepto que viene de aterciopelado. Bueno, es eso, el tipo de tela. Claro. Es la tela que puede ser, bueno. Es como un comentario medio con cierta sinestesia, digamos. Sí, viene de Alberto, sobre todo. Porque realmente sentir que esto es una tela. Suave. Como manda tu mirada. Está muy bien, pero bueno, es una buena analogía, una buena comparación. Pero bueno, es la misma idea. La misma idea. Lo que pasa es que la canción se define a sí misma como pana, como que es de terciopelo. Claro. Bien. Bueno, tenemos mucho por delante y medio como que tendríamos que, dar vuelta de página. Chao, usted señálemelo. Hasta que no hagan un disco nuevo, por favor, no se confundan, no se crean que son los de Magma. Hagan un disco nuevo. ¿Qué pasa con la gente Magma? Sabés que no tengo material de Magma para difundir, ¿eh? ¿No tenés la presentación del nuevo gobierno disco de voluntades? Son 3 o 4 los que tienen 4, me parece. Pero bueno, Gobierno de Voluntades es el primero al que sale en la escena. No tengo de Magma, mirá. Esta gente no se ha comunicado para mandarnos su material. Eso viene a colación de que también tenemos la idea... Vale, idea no, lo estamos haciendo, difundir música grabada netamente, o no grabada, pero artistas de acá del Valle de Punilla. Estuvimos con presencial, pero hoy decidimos hacer un recuento porque eso de difundir una sola vez y queda como en el olvido. Sí, aparte lo habíamos dicho en un momento del en programa, algún momento. Decir, entonces está bueno como difundir más de una vez, que la gente lo vaya escuchando. Así que hoy vamos a poner ya algunas de las cosas que pasamos de nuestros artistas que nos acercaron su música, ya los pasamos, todo lo que vamos a poner hoy ya los pasamos, pero los vamos a volver a poner así. Y la idea va a ser insistir para que se difunda nuestra música. Bueno, ¿cómo va el tema del sorteo? Va como loco. ¡Vamos! El sorteo. Aparte preguntas muy raras como ¿cómo hacemos para pagar la rifa? Y se paga, mira, con un vino mandándolo un domingo. Eso estaría muy bueno. No, aclaramos que es gratuito el sorteo, es solamente mandar su nombre, lo anotamos acá en una listita y bueno, ya ahora vamos a ver la forma de sortear. Yo creo que es el tradicional, ¿eh? Es una bolsita con papelitos, con papel ahí, filmación, mezclamos. Y después sí. Lo compartimos por Instagram. Tendríamos para que traer, como tienen los programas, un secretario. Claro. Tendríamos que tener a alguien ahí que venga. Como los Susanos, digamos. Claro, a constatar. De que somos transparentes. La vuelta pasada que hicimos sorteos hicimos una transmisión como en vivo, como los voluntarios, ¿te acordás que tenía el compañero ese baterista que teníamos, que tenía voluntarios? Ah, qué bien. ¿Cuál de los bateristas que nos acompañaron? Y el que no, bueno, no todos nos han dejado. Sí, el que nos abandonó, vos decís el que se parece una momia. Ese, que tenía voluntarios que hacían cosas, bueno, necesitaríamos un voluntario para mezclar los papelitos, ¿no? Bien, saludo, también nosotros manejamos a los bateristas, saludos a todos los bateristas del Valle de Punilla, que son un montonazón, esperemos que aparezca alguno para acompañar. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 3548-572403 o también en nuestras redes sociales, hay Facebook de la Radio Roja, Facebook del programa de radio, cualquiera de los dos está bien, tenemos Instagram de la Radio Roja, Instagram del programa de radio, o sea, tienen miles de medios y pocas excusas para no comunicarse y no dejarnos acá como hablándole a un micrófono y nada más. Solito. Sabemos que están ahí, pero nos gusta la interacción, sí, nos gusta sí. El cariño. Hay mucha gente también. Acá nos están diciendo qué buen programa y se van riendo de las pavadas que decimos. ¿Cómo pavadas? Sí, bueno. Es todo serio y testeado lo que estamos diciendo. No hay nada raro. En el programa para hoy, además de la música XXI, o sea, lo grabado en el siglo XXI, tenemos obviamente retro porque no podemos escapar de eso. Y trajimos a una artista, porque también tenemos un bloque para aquellas personas que nos escuchan por primera vez, un bloque destinado a las mujeres en el rock. En este caso podríamos decir... ¿No es un bloque destinado a la gente que nos escucha por primera vez? Podría ser, ¿eh? Le hacía una síntesis de todo. Pero sí, en este caso creo que es más tirando a blues. Ahí saciamos también un poco la ausencia del bloque de blues, que fue una idea que tuvimos en algún momento en el programa, pero nunca se pudo llevar adelante. Pero bueno, esta artista que vamos a presentar, medio como que vamos en orden de aparición en la escena, es la tan querida y conocida y famosa Celeste Carballo. Sí, sí, hoy estamos con ella. Hoy estamos con Celeste, ahí con varios temas desde sus principios. ¿Qué vamos a traer hoy de Celeste? Mirá, justamente esta semana salió ayer una entrevista a Celeste y dijimos, ¿pero qué pasa? Se copian de nosotros. Nos copian las ideas. Sí, dijimos, vamos a hacer Celeste Carballo y al día siguiente aparece una nota en el Página 12 porque se ve que ella está ahí con activa, se muestra. Está activa en su Instagram, está activa y está haciendo recitales también en este momento, recitales cuarentenos. Pero bueno, sí, Celeste tiene un recorrido que yo al menos lo vengo siguiendo desde muy pequeña. ¿Te gusta? Me gusta mucho desde chiquita. ¿De su voz? Sí. Así que bueno, tenemos de todo un poquito ahí desde principios de la vuelta de la democracia esta que trajo también como todo ese resurgimiento de nuestro rock nacional, ¿no? Uh-huh. En un estallido grande de varios y varias artistas. Y bueno, ya Celeste desde el 82, que tiene el disco este de Me Vuelvo Cada Día Más Loca. Uh-huh. Tenemos el tema por ahí para escuchar. Y bueno, y a partir de... Igual ella ya estaba desde antes, ¿no? Claro. Año 75, empezaba a tocar en bares, solita, con la guitarra. Sí, es curioso que ahí en la nota esta que salió, cuento un poco de esos principios y era como que... Obviamente una mujer en el rock ya lo venimos mostrando, no es difícil, no es un ambiente fácil. Aparte, una de las cosas que también me llaman así como la atención de Celeste es que nunca fue la corista de, sino que siempre fue Celeste Carballo. Ya su impronta, su peso y su voz conquistaron. Y había que hacerse lugar, ¿no? En este ambiente que ya sabemos cómo es, ¿no? Que lo venimos hablando en todos los programas, de esos lugares que las mujeres van armándose. Pero bueno, Celeste siempre fue eso, fue Celeste Carballo, y a partir del año 82 tiene ahí su primer salida a este disco. Y bueno, y hasta el día de hoy sigue haciendo música y con una voz, para mí, una voz impresionante, ya desde lo personal, ¿no? Claro, ahí, bueno, se podía leer, la leí hoy en la tarde, justamente, que costaba un poco, pero impactó tanto a grandes referentes como a Papo. En un momento, uh-huh, Papo iba en su moto, una imagen que quizá aquel que conozca del Carpo sabe que era normal salir en moto a cualquier lado. Ha venido de las sierras de Córdoba, su moto y su guitarra, buscaba músicos en la zona y tocaba. Y ve un cartel que decía blues. Y abajo el nombre en chiquitito de ella y sus compañeros musicales. Entonces dijo, a ver, ¿qué fue? Y le impactó. Ella cuenta como que la esperó a la salida para felicitarla. Y ahí empieza una amistad que públicamente él se mostraba parco, pero como que en la intimidad, o sea, era el personaje que él creaba, que era un tipo serio, qué sé yo. Pero en la intimidad la respetaba y la quería un montón. Pero aún así, quien le termina dándole empujón es Charly García. Es como que dice, Charly la escucha y dice, esto es genial, es impresionante lo que estás haciendo, y como que de golpe veía como igual que como no. También en el momento este que Charly le da como ese empujoncito, ya fue después de que ella ya tenía varios discos grabados, que bueno, que ahora cuando vayamos escuchando un par de temas podemos ir contando un poquito de esa historia y de cómo fue ese recorrido donde también termina Charly produciéndola. Sí, mira, estaba leyendo eso de que graba el disco y lo invita a Charly a grabar en la casa y dice, ¿de dónde lo sacaste? Como que le encantó toda la idea. Y dice que consiguen que, bueno, alguien le dé bola. Claro, está Charly ya metido y qué sé yo, ahí es como que ayuda. Y dice, bueno, lo hacen. pero tienen una semana para terminar el disco. Dice, lo que cuenta es que prácticamente ni siquiera hablaron en toda esa semana. Sí, sí, fue meterse dice cómo a grabar. Se metieron entre armar las pistas, las bases en 2-3 días, armar las pistas, grabar las voces y sacar el primer material. O sea, sacaron una semana casi la composición, armado las pistas de todo y muy metido Charlie como... Ese era un material que ella había hecho en España, me parece. Claro. Sí, ella va a España después de haber hecho ¿Por qué cantamos? Que bueno, que fue un disco que a mí me encantó siendo chiquita, ¿no? Porque yo era re chiquita cuando sacaron ¿Por qué cantamos? Que fue un disco que hicieron con Nito Mestre y con Oveja Negra y Baglietto. Y bueno, después de ese ¿Por qué cantamos? Ella quedó como muy enganchada en eso, como que era Celeste la de ¿Por qué cantamos? Y bueno, y con una cosa así muy tranqui, y bueno, ella quiso como romper un poco con eso. Se va a España, que es lo que dice Lauti, y bueno, y ahí España curtió un poco la historia punk. Claro, y vino con un sonido que acá no estaba todavía muy... Y vuelve es que como uno no entiende, pero ¿cómo es que a los españoles les gusta tanto el punk? Esas cosas así. Bueno, ¿qué es el rock en España? Hay un montón de bandas. Es Bon Jovi, heavy metal, de esos que suena estridente, digamos, las baterías muy agudas y muy graves, todo en inglés... Y el punk. Sí, sí, sí. Pero el punk bueno, español está bastante bueno. Ah, bueno, pero básicamente es la métrica de Sabina con otras letras y otra música de fondo. Bandones, ya algún día vamos a traer todo punk español, me encanta. Mira. Bueno, ella se viene para acá y como que le iban diciendo eso, pero yo ¿pero todo esto traes? Leí hace un montón de tiempo en una Cantarock, chicos. Así que fíjense de dónde saco la data, no lo googleo. Es de la Cantarock de los años, vaya a saber cuánto. Entonces ella contaba en ese momento que le decían, y pero acá el público argentino, siendo mujer, ¿de dónde vas a sacar el punk, no sé qué? Entonces ya ahí me entró medio como que se bajonea con esa historia, entonces dice, no me voy a ocupar de que me ella escuchen. Ella con su cortecito de pelo, inclusive. Su corte de pelo, se había rapado media cabeza, se pintaba todos los ojos con unos delineadores muy largos, así unas cosas raras en los ojos. Entonces ahí ella, en lugar de esperar que los músicos y músicas ya de acá reconocidos le presten atención, ella puso avisos en el diario diciendo, busco músicos para armar una banda y músicos, nada, músicos no conocidos, que no los conocía nadie. Antes se hacía eso, se pedía... Ella se armó su banda. Ahora te metes en sitios de Facebook donde publicabas en el diario, necesito músicos. Y ahí esa banda es la que escucha Charlie... Que ella es la única mujer en esa que banda. Ella es la única mujer. Y a ver, ¿cómo va a ser una mujer frontman, digamos, just a frontwoman directamente? Rarísimo. Y aún así, obviamente que su voz sedujo e impactó. Sí, sí, sí. Mirá, me vas a tener que decir con qué tema te gustaría que larguemos. Mientras censuro las propagandas. Me vuelvo cada día más loca, que fue su primer disco, año 82. Bueno, entonces escuchamos ahí de Celeste Carballo, Me vuelvo cada día más loca, del año 82. Para todos más. Estás escuchando Contra todos los males de este mundo. Te agilizamos la psiquis. ¿Y eso qué era? Era parte de... ¿No era frecuencia modulada? Sonabas a frecuencia modulada, ¿no? Se supone que sí, que está sonando ahí. Lo escuchábamos entonces ahí atrás a el querido Oscar Moro, que sigue entrando. Que fue homenajeado aquí, nuestro querido Oscar Moro, en el Día del Baterista. Tan querido, alto sesionista. Temazo también de Celeste. Claro, trajo un rock bastante, bastante potente, con una voz impresionante, con trae reminiscencias de lo que era Janis Joplin. Sí. Esa voz cascada. Tenemos ahí uno para un cover de la Janis Joplin también para pasar, que yo creo que, no sé, que al menos, bueno, la que también, bueno, no me sale el nombre ahora, la chica, hasta la que hizo también El Amor Después del Amor con Fito. La Puyó también, como que, pero Claudia, creo que aparte Puyó de ellas, o sea, no sé quién puede llegar a ese lugar así de Janis Joplin, ¿no? Claro. Al menos de las personas que se conocen, ¿no? Obviamente. Vamos que a evitar ver decir sí. Patricia Sosa. Bueno, no. Bueno, pero no Patricia, sé, no Patricia Sosa es alguien que en breve vamos a tener que tener. Patricia acá. Sosa es un buen lavarropas que larga burbujas. Y bueno, a ver, no vamos a andar. No, está bien. Hay mucha gente que le puede encantar la Patricia Sosa. A María Rosa. Está bien. Podemos buscar toda la parte de cuando hacía rock and roll Patricia Sosa, de antes de la que torre, sea La Torre, ¿no? Paso también. La Torre, sí. Ya después, bueno, hizo otras cosas. Y podemos más poner melódicas. La Torre. Claro. Alto en La Torre. Mira, el baterista de la banda con el de al corredor, bueno, que con los que estamos tocando, fanático de La Torre. Bueno, siempre yo, que puede, yo he conocido allá en Lanús a Val Pampillón también, que hay guitarrista de ella en La Torre también. Pero bueno, ya tal vez hablaremos de ella en otro programa, ¿no? Sí, se pero bueno, sí, la voz de Celeste ahí como pudiendo hacer los temas de Janis, ahí en D-Back de Roxy, que hizo un par de temas de ella. Cuando hace Summertime también es impresionante. Hoy tenemos Mercedes Benz ahí para escuchar. En un bueno, ratito. Me dijiste que para escuchar a continuación, Ahora Estoy en Libertad. Ahora Estoy en Libertad. ¿Es del mismo disco o no? Del no, año posterior. Sí, ese es de... no me acuerdo el nombre ahora. Es del año 83. El siguiente es disco. Es el siguiente, el sí. Dos. Es un recital en vivo ese. Que porque después escuché las versiones también grabadas, discos que yo, pero no tenían tanta potencia. Ella en el vivo era como... Claro. Pelado. No. Seducía. Diabla, ahí, ¿no? Total. Sí. Impresionante. Era otra cosa. Bueno, digamos de que es una propuesta bastante cruda. Mi voz renacerá, sí. Bastante cruda y eso es bastante interesante. Se nota que venía con la carga. Quería traer el punk, quería el rock and roll, sí, el blues, el grito. Así que, bueno, por eso es impresionante lo que hace. Vamos a escuchar Ahora Estoy en Libertad. Ahora Estoy en Libertad. Entonces, del año 1983. No sé si habrá algún detalle de la formación, habría que chusmear. En la anterior estaba el grandísimo Oscar Moro. Y David Lebón en guitarra. Que en, por eso en este era disco, Cara en Velocidad. Este tema. El tema que escuchamos, sí. Por eso estamos escuchando Cara Velocidad. Ese tipo de acordes son David Lebón, o sea, y ese solo guitarra. Está medio cerugirán. Medio acá. Cerugirán ahí. Ajá, mirá. Bueno, alta formación. Y este Me Vuelvo Cada Día Más Loca, que lo está tocando ahora, también tuvo que ver con una secuencia. Yo no sé si lo cuentan en la de Página 12, pero ella escuchó venía caminando hacia su casa y escucha como disparos en la calle, y ella estábamos plena guerra de Malvinas. Ah, claro. Llegó corriendo a su casa, cerró la puerta, llegó como sacadísima de eso y escribió este tema. Ah, bien, buen detalle. O sea, recordemos el contexto, 1982, claro, 1982, ¿no? Estaba naciendo aquí quien les está hablando y estaba plena guerra de Malvinas, uh-huh. Todavía dictadura militar y la propuesta, ¿no? Claro. También. Así que, bueno, nuestra artista de hoy viene con toda la fuerza. Vamos a escuchar entonces Ahora Estoy en Libertad. hablando de más. Pierden el tiempo hablando de más. No pierdan el tiempo hablando de más. Y ahora estoy en libertad. Sí, ahora estoy en libertad. Sí, ahora estoy en libertad. Impresionante lo que suena esa versión en vivo de 1983. Ahora estoy en libertad. Realmente potente. Ahí estábamos viendo que la banda está Paul Dore. ¿Cómo se dice Paul Dore? Es como el Doge 1500 en el bajo. Lucio Mazaira en batería y percusión. Tweety González en los teclados. O sea que hay una onda muy grande de la banda de Fito, claramente. De Fito, y está Lito de Pumer también, que es el hermano de Mapu, de María Gabriela Pumer. Que dicho sea de paso, María Gabriela está haciendo coros en un tema. Así que realmente un montón, la selección que tiene ahí es impresionante, y bueno, por eso también suena. Suena como suena. Suena como suena. Impresionante. Recordemos que tenemos un sorteo, no se olviden tenemos todo un esto, sorteo ya con mucha gente anotada, como 10, 11 personas anotadas en el sorteo. Impresionante. Para participar solamente tenés que decir quiero participar, lo podés hacer por Facebook, lo podés hacer por el 3548-572403 o por Instagram, y bueno, acá estamos anotando la gran lista de nombres. Muy bien, gentileza de Despensa de Tutti, que usted puede encontrar de Tutti, siempre presente en Yacuana. De última estás ahí por la ruta y decís me falta algo, te abrís por Yacuana, haces unas cuadritas para adentro, tocas el timbre, y ahí te atiende están. Y ahí muy amablemente de todo lo que necesites. Vamos a seguir escuchando ahora, sabemos que vuelvo pronto. Sabemos que vuelvo pronto, nos estamos yendo al 85, cuando ella está dentro de este grupo que fue Por qué Cantamos, que se juntaron para hacer estos recitales que anduvieron por todo el país, estuvieron incluso en Chile, y ahí estuvieron con Baglietto, con Nito. Nito Tester. Y con Oveja Negra, un trío. Que también es arreglador de voces Don Oveja en varios de estos temas del disco. Sí, porque bueno, dentro de esas personas, ellos eran tres señores que bueno formaron Oveja Negra y formaban parte de este Por qué Cantamos, que anduvo por todos lados y que bueno, que fue este lugar donde ella después queda tan pegada a ese Por qué Cantamos y le cuesta tanto salir de ese lugar. Salir de ahí, ¿no? Quedó ahí. Pero hermoso, también unas versiones en vivo muy lindas. Impresionante. Bueno, vamos a escuchar, mirá, vamos a hacer lo siguiente. Ponemos el tema, así no ponemos nos juega mala tema. Pasada, que se escuche ahí de fondo por... Ahí está sonando. Ahí va. ¿No? A disfrutar de la musiquita. Thank you. Bien, ahí estábamos escuchando otra versión en vivo, otro recital en vivo de Celeste Carballo. Sabemos que vuelvo pronto. Sí, ese, bueno, el recital de ¿Por qué cantamos? Que bueno, acá mi madre está pidiendo saludos. Sí, saludos, sobre todo porque ella fue la que me introdujo en todo este mundo, ¿no? Ah, muy, es la culpable. Mi mamá la fue responsable a ese recital. Yo era muy chiquita. No te puedo creer. Y ella fue al recital de ¿Por qué cantamos? Y yo me quedé llorando, indignada, porque no podía ir, pero era muy chiquita. Entonces me dejó sus cosas para que me maquille, juegue con sus cosas mientras ella no estaba. Nos pide qué suerte que viniste, pero no lo tenemos hoy, ma. Qué suerte que viniste es otro temón hermoso que ella le escribe a su papá. No lo tenemos descargado. Con el que tenía una relación, un papá así muy duro, muy roca. Y bueno, y ella tiene en un momento ya de adultos, tiene como una conversación con el papá donde logran llegar a un sí, acuerdo. Llegar a esa historia de nada, saber que se amaban, pero que a él le costaba, ¿no? Como esa parte, y le escribe qué suerte que viniste. Me lo pide mi vieja, pero no lo tenemos en este momento. Mirá, descargado. Podemos inaugurar el blog de pedidos para, porque viste sí, que sí, por ahí sí, viene sí. Bien. Ya se lo, por lo menos se lo reservamos. Una vez sí. nos pidieron de flopa, pusimos flopa, así claro, que ahora ya claro. La semana que viene. Te lo vamos a buscar, por parte es un temazo, a mí me encanta. Es y, un y tema además hermosísimo. Nos vas a tener que escuchar también el claro, domingo que viene. Claro. Bueno, che, y está anotada para el sorteo también. Tu madre también fue a un recital de Serú Girán en el 92. Mi mamá fue a un recital de Serú Girán en 92. Mirá, qué envidia. Mi mamá iba a ver a Sui Generis en la plaza de Recoleta cuando Sui Generis tocaba y la gente se sentaba al lado a verlos y no tocaban lugares muy grandes. Un día la vamos a invitar y que nos cuente sobre esos claro, recitales. Claro, ¿no? Por favor. Las experiencias de escuchar todo ese material ahí. Eso de hablar de ser contemporáneo lindo, de algo, ¿no? Sí. Bien. Vamos a poner entonces un tema que se llama Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Es un cover. Sí, de la Janis Joplin. De la grandísima Janis Joplin. ¿Lo compuso Janis? No sé si lo compuso Janis, yo lo tengo como que es de ella porque siempre sí, lo escuché es, por ver, ella. Es de ella, pero me refiero a que también pero el Celeste Janis lo canta como si Janis Joplin lo hubiera poseído. Ah, vamos. El tema ese de Janis nunca llegó a ser, creo que algo oficial. Quedó en alguna recopilación donde quedó el la capela de ese tema, y siempre se escuchó, digamos, a Janis solo cantando, y allá por el 2000 y algo, en base a esa voz, se hizo una versión con banda, para que recuerdo que giraba en MTV a comienzos de los 2000 del tema, está la versión con banda también cortita, pero bueno, acomodaron la voz de la Janis y fue muy raro escuchar el tema en una versión nueva. Así, con un sonido moderno. No sé si moderno, porque es muy respetuoso del rock de comienzos de los 70, pero... Es otra cosa. Claro, rompe ahí. Bueno, entonces vamos a... ¿En qué año es que graba esto? ¿O sea, tenés una idea más o menos en qué sale esto? Es el Live at the Roxy, pero no me acuerdo. Es como ya 92, me parece. Ya nos venimos bastante más acá en el tiempo. Si no me confundo, creo que es año 1992, sí. Bueno, entonces vamos a escuchar de... en el 96, de la gran Sony Shopping. Era la época en que el Roxy se dedicaba a hacer discos en vivo, claro, y cosas así. Entre el 95 y el 97 es el fulgor del Roxy. El famoso 1 a 1, también en esa época. Claro, el Unplugged del Charlie también, que fue ahí. 94, claro, creo que fue. Esos años. Bueno, vamos a escuchar de Janis Joplin, pero en la voz de Celeste Carvalho, Mercedes Benz, que me parece que es la marca... de algún vehículo, me suena. Música de cuarentena, estamos escuchando ahora. Ahora el tema de esto que suena es Lucille. Ya como para ir cerrando un poco con nuestra queridísima Celeste Carvalho. Bueno, lo que escuchamos recién tremendo, ¿no? A capela era Janis prácticamente. Impresionante. Muy bien. Y esto es lo que ella graba ahora en cuarentena. Canción homenaje a la guitarra de David Lebón. En realidad de B.B. King, ¿no? Porque hablamos de la reunión de Serú Girán, que es mítica la guitarra de David, que es Lucille, la guitarra de King. Mirá, aquella tipo 335 negra, todo dorado. Pero con micrófonos push-pull. Miércoles. Bueno, pero la de B.B. King, la Lucille, dice B.B. King en el mástil. La de David Lebón no decía David Lebón, ¿eh? Decía acá en la correa, decía David Lebón. Decía B.B. Lebón. B.B. Lebón. Escuchemos un poco de Lucille. ¿Habrán usado esa guitarra para grabar este tema? Del cuerpo tal vez se te oxide, porque jamás será igual la piel que te acaricie. Llora. Muchos recuerdos definen en 12 compases un blues y hoy toca dormir. Se fue y ya no volverá. Bien, ahí escuchamos Lucille, música de cuarentena. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Hola, hola, hola. Aguante usted, señámele melón. Señale melón. Señale melón. Acá, Lauti va ligera de Lanús. Bien, saludos ahí. Vamos, Lanús, vamos, Lanús siempre presente. Qué hermoso. Bueno, abrazos ahí que nos están escuchando, nos estuvieron escuchando. Podemos decirle que no, lamentablemente no pueden participar del sorteo porque están en Lanús, están lejitos. Esperemos que los participantes de hoy sean más o menos relativamente cercanos, porque hay poquitos que no son cercanos, pero dicen que donan sus premios, pero que quieren participar igual por una cuestión de participar. Muy bien, o si no se lo guardamos, quizá claro, sobreviva. Un poco verde les va a llegar. ¿Qué pasa? ¿El que lo dona que sorteamos de nuevo? No, elige no, lo quién dona, donárselo. Lo comemos ahora. Lo dona Trump. Bueno. Sí, son toda gente conocida del pueblo, así que lo dona a sus primitos, sus nietos, a la gente que claro, está acá. Bueno, está perfecto, lo gana para. Recordemos que la despensa de Tuti nos entregó para que podamos sortear lo que sería para el día del niño, del día del infante, del niño. Ya hay nombres, hay que cambiar los paradigmas. Cerramos entonces con Celeste Carballo y vamos a, dado a que estamos en la recta final, poner música de las sierras, como les dije antes. Vamos a escuchar material que ya hemos pasado, pero lo vamos a volver a pasar para así las membranas, ¿no es cierto? Ahí se van impregnando de la música hecha acá, porque eso de estar consumiendo todo el tiempo lo que pasa en otro lado y porque lo metió una discográfica. Cuando acá hay un montón de músicas y músicos que están tratando de sacar adelante su material y bueno, hay que difundir. Y para empezar vamos a poner, ya que aprovechando que nos estaba escuchando Nico, vamos a poner un tema de su banda, que es un power trio que suena realmente potente, contundente, y cada vez que vas a un concierto la pasás bien, porque realmente todo su repertorio está buenísimo. Tienen temas propios y hacen también un montón de covers en inglés, en castellano, de rock de los 70, rock de los 60, rock de los 90, del 2000. O sea que cuando se levante la cuarentena es una de las bandas que está buenísimo y grabaron este material. Vamos a pasar de Mil Nombres, El Extraño. Escuchen la crudeza y el rock de este material, que creo, si no estoy confundido, utilizaron una Ludwig para la batería. No sé si es en este material puntualmente, pero me parece que hay una Ludwig sonando, que es una batería realmente muy buena y a cargo de un baterista impresionante, de Lucas. Así que bueno, escuchamos El Extraño. Lo cargo ahí, suena a continuación. O no suena, porque este programa hace lo que quiere. Vamos a pasar entonces a otro tema que puede llamarse Fuego Rojo. Ahí está, este sí suena. No sé qué pasó con El Extraño, pero vamos con Fuego Rojo del mismo material. Yeah. señalaban con el señalador electrónico, que era la Ludwig como la de Bonham. Quien recuerde, esa era una Ludwig, o como la de Ringo Starr. Ahora estamos escuchando a los chicos de Paraguay, un poco de reggae de las sierras. De Paraguay, reggae de las sierras. Estaban sonando los chicos de Paraguay. muy buenazo ese solo. Ese final tenía ganas de tocar rock, me parece. Iba para el lado. Y bueno, tenemos que pensar que hay ahí una dosis rockera. Y de fondo también un artista que de Valle Hermoso, que quizá en algún momento estaría bueno que venga a participar en vivo, de Martín Carvajal, que en realidad su nombre artístico es como Hellfish. Electro Shellfish. Electro Hellfish. Mirá, básicamente tiene unas teclas ahí. Así que música desde Valle Hermoso para... De Valle Hermoso a Pampernick, de Pampernick a Musimundo, de Musimundo a Valle Hermoso nuevamente. Y ahí, tiene teclas. Déjame hablar con la boca llena ahora que vamos a presentar un tema de Apócrifa. Ay, bueno, dale, hablas con la boca llena. No te dejo. Bueno, hay que hablar con la boca llena porque todavía tenemos estas cosas que vienen de despensa de Tutti. Qué bueno. Así que muy bien ahí. Acabamos de escuchar entonces desde Valle Hermoso y ahora una banda de Villa Jardino. Me parece que la mayoría de los integrantes, al menos el principal... Ahora ya bien por todos lados, están diseminados, pero sí. Pero el de Villa Jardino en su formato acústico. Tenemos gente que manda saludos también. A ver. También desde Lanús, la República de Lanús. Tenemos fans en Lanús, dicen muy buena música. Gente de Quindimil toda. No, por favor. Quindimil ya, no sé, yo no sé si está vivo todavía ese señor, pero... No sigue siendo intendente. Esta gente nunca fue gente de Quindimil igual. Muy buena música, escuchamos mientras cenamos, los queremos mucho, los extrañamos. Y bueno, cenamos, qué hora. Extrañan la radio. Sí, tienen horario de cerrar, de cenar raro ellos igual, Buen provecho. Cenan temprano. Que nos digan qué menú. Después, desde los Estados Unidos, nos está escuchando una de las bailarinas más hermosas de tango, que se llama Mariana Fresno. Saludos, una amiga a Mariana. De hace muchos años. Nos está escuchando desde allá también. Un saludo enorme. Qué bueno, ¿qué horario es allá? ¿Tienen menos me parece horas que o es más? El... Menos. No, ahí nomás, Inda también. Inda está escuchando, manda caritas. Abrazos a Inda. Participa del sorteo Inda. Bien, beso enorme, ¿quién Inda. Más? Nos escucha también Silvana Lucero, pero dice que ella prefiere dejar el sorteo que para otra persona, pero que nos está escuchando. Beso, Silvana. ¿Quién más? Díganlo, díganlo, que nos gusta mendigar, que nos dicen que nos escuchan. Por favor. Bueno, y toda la gente que está en el sorteo, que es un montón. Así que ya vamos en un ratito. Ahí ve. Ya sacamos fotos, estamos filmando la transparencia, sí, todo, de todo. Esto. Porque bueno, no vaya a ser cosa que crean que nosotros vamos a seleccionar a dedo. Por favor. Así que va a estar ahí filmado y ya en algún momento vamos a estar en el streaming. Pero bueno, escuchamos ahí Apócrifa Acústico mientras terminamos. Una hora menos, Estados Unidos. Una hora menos. Ahí nos dice Marianita desde allá. Ah, bien, no está cenando entonces, Marianita. Parece que no. Va, no sé. ¿Está cenando, Mariana? Sí. Debe estar merendando algo rico. Así que bueno, mira, desde Villa Yardino, que seguramente conoce las sierras cordobellas, sí. Sí, sí, seguramente. Entonces, o sea, desde conoce Villa Yardino. Lanús, que es importante, porque me visitaba seguido. Va, visitaba a su novio seguido, que es mi gran amigo. ¿A vos te visitaba en segundo lugar? Me visitaba porque era la amiga del novio, digamos. Pero claro. Bueno, y de ahí nace la amistad. ¿Y qué más nos dicen? ¿Nos están morfando el premio? Dicen, no nos estamos morfando el premio. Estamos comiendo otras cosas de la misma despensa. Claro, no. Vamos, último tema, Piedras en el Camino de Apócrifa desde Yardino, y ya vamos a hacer el sorteo porque estamos llegando a la recta final de este programa. No dijimos últimos 12 minutos. No llegamos a no dijimos la temperatura, no dijimos nada porque a quién le importa esas cosas. Piedras en el Camino de Apócrifa. Bien ahí. Bueno, ¿cómo vamos con todo esto? Bueno, muy esto? Bien, los muchachos. Los chicos de Apócrifa, muy bien, ¿no? Bien ahí, un acústico en vivo. Recordemos que es una de las bandas pioneras del heavy metal. Si no escuchaste este programa cuando... Heavy metal, Serrano. Serrano, heavy Córdoba. Metal de las sierras acá en Punilla. Fueron seguramente los primeros en tocar heavy metal. Contamos un poco su historia. Así que difundiendo la música serrana. Y nos queda un montón de cosas que los vamos a ir repartiendo. ¿Qué cosas, por ejemplo? A ver, pues yo ya me perdí. Y nos quedaría, por ejemplo, el séptimo árbol, lo de la huelva. Ah, ¿pero vamos a escuchar todo eso hoy? No. Queda. Nos seguimos quedando. Pedimos una pizza y nos quedamos. Queda, no. Digo que va a ser para varios programas. No. Si el vino se acabó hace una hora, ¿qué vamos a hacer? Vamos, no, ya. Y además la gente no creo que nos soporte más de hasta las 9. Creo que está el plazo. Ya después... Pensar que en algún momento el horario era diferente, pero tuvimos que readaptarlo. Es verdad. Y bueno, quedamos ahí. Che, si vamos con el sorteo de una y listo, y después... ¡Sorteo! Bueno, ¿cómo se hace ¡sorteo! El sorteo? Mirá, nosotros lo que tendríamos que garantizar en todo esto es la transparencia. Así que lo que estábamos pensando que de última... ¿Lo filmamos? No, lo hacemos y nos llevamos nosotros las cosas. Y es absolutamente transparente. Y lo estamos diciendo, así que es transparente. Es transparente, no, ya está, nos lo quedamos nosotros. No sé si habrán visto la foto ahí del premio. Sí, una belleza, compartió la una, foto. Una producción, impresionante, una belleza. Con todo el amor ahí. Espectacular. No, la transparencia es, obviamente, que es a la vieja usanza del papelito. En una bolsa, no vino... Si no hay bolsa, no importa, arriba de la mesa. Arriba de la mesa, vamos a tratar de asegurar de que esté todo claro. Y bueno, no hay secretaria ni secretario, así que lo que vamos a hacer es sacar alguno de ustedes dos, de los Dale. Que está ahí, no sé qué, si lo filmamos. Esa es la idea. Lo filmamos. Y lo subimos al Instagram, sí, y al Facebook. Y al WhatsApp de toda la gente que estuvo ahí donde yo les mando a todos el WhatsApp. Mandando, para que todos lo vean. A los grupitos, para que vean que es completamente transparente este premio, porque somos gente así. A ver. Transparente como el vaso vacío y sin vino. ¿Quién va a filmar? ¿Ya están listas las cámaras? ¿Vos los... ¿Filmo yo y te sacas vos? Bueno. Ajá, esto... no hay bolsa siquiera. Esto es tan pobre que no tiene ni bolsa. Porque la bolsa todavía tiene adentro medallones de estos cosos. ¿Cómo se llaman los puflitos? Cascarones. Mientras escuchamos ahí. Sin mirar, repetir ni soplar. A ver, ¿ya está filmando? Esperá, ¿verá? ¿Está filmando? ¿Está filmando? Sí. Bien. A ver, no queremos que acá esto huela mal, pero bueno. Yo creo que viene. No lo miro, el hijo es. Esperá, le pongamos misterio, ¿eh? La Euge de acá de Molinari, que se ha ganado para su línea en el Día del Niñez. ¿Qué se ganó? Esa, el regalo de despensa. ¡Qué bien! Que nos ha tirado acá la gente de la despensa de Tuti. Justo pasamos y nos entregó, como todo calculado, por la calle. Euge, qué bien. Bueno, tremendo que te lleves este premio de despensa de Tuti y de contra todos los males de este mundo. No sé si saben que este programa se llama así. Nosotros no hacemos ecología y por eso estamos escribiéndolo en papeles y rompiendo papeles, todo por un sorteo. Que sí, luego... claro, va la salamandra. Cosa de hippie, contaminar con el efecto invernadero. El premio, a diferencia de la logística anterior, de que fue extraña, estrambólica, que se lo llevó una ganadora desde San Roque y tuvo que venir hasta Yacuana para irse a Córdoba. O sea, es un... Sí. Pero bueno, se pero llevó llegó a sus un manos. Buen premio y, bien. Y tuvo, bien. Tuvo la voluntad de hacerlo y no se lo íbamos claro. a negar. Así que ahí va. Pero acá lo vamos a dejar escondido. No vaya a ser que alguien diga, uy, mirá qué bueno esto, y se termine. No, por favor. Vamos a dejar el premio en la radio. Sí, o, sí, y, sí. Y ahí ya coordinamos. Ya, la Euge ya se está enterando. Igual, igual esperen, las personas que no ganaron no se pongan tristes, porque podemos guardar los papelitos para otro sorteo. No, siga sorteando. Miren, no vamos a estar haciendo todas las semanas un sorteo, pero por lo menos una vez de al vez mes. De vez en cuando. Una vez, algo así. Días especiales como estos. Fechas para compartir un poco. Estamos llegando básicamente al final, aunque son y 56, no sé, podemos poner algo de música más. Si ¿puedo escuchar un tema más de algo? Si quieren, tenemos ahí algo del séptimo árbol que ya pasamos. Estamos escuchando también a otro tema de fondo de Hellfish. Se puede quedar. Yo diría que iría otro tema. Bueno, gente, ¿qué hacemos? ¿Nos despedimos ya? Mientras suena esto de fondo y bueno, dejamos este tema. Nos despidamos, sí. No nos gustan las despedidas a nosotros. Son tristes. Nos gusta el cariño. Solo ponemos pausa, no es una despedida. Sabemos que el domingo que viene hasta aquí el domingo estaremos. Ya tenemos un pedido, así que anotate ahí que tenemos un pedido para tu mamá. Qué suerte que viniste. Qué suerte que viniste, así que ya queda el compromiso. Si alguien más quiere pedir alguito, algún tema, bueno, quedan 3 minutos para pedir algún tema, si lo descargamos durante la semana. Muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar y espero que haya disfrutado un poco de esto y ya vamos a pensar durante la semana quién será nuestra artista femenina, quién será nuestro artista XXY, ya vamos a armar el programa que viene. Por lo pronto esperemos que hayan disfrutado. Rellenar lo que les trajimos heladera. Hoy. ¿Cómo sería rellenar? ¿Con qué, por ejemplo? Con lo que sea para poder afrontar en tiempo y forma y completo el próximo programa. Pandémico. Les voy a decir de que quizá un vino más vendría bien. Vendría muy bien. Sí, porque nos estamos atragantando con estos cositos. Estamos disecados. Nunca un mate, ¿no? Pero no estaba el mate por ahí. No, para tomar. No vino la cebadora estaba de mate. Estaba el mate con la yerba seca ahí, que nunca se empezó. No vino la cebadora de mate y nos faltó la cebadora. Que creí que era la secretaria también. Bueno, nos despedimos. Un beso y será hasta el domingo que viene. Muchísimas gracias por oírnos. Los dejamos con desde Valle Hermoso con Electro Jellyfish. My love is your love. In blue time, the blues is all love. It's no chance to know the time. Wee-dee-dee-dee-dee-dee. I'm the day of the road. The river is still flowing. I never feel like this. This morning you didn't wake me up, baby. And I got electric and I'm feeling blue. Can't wait to live for you, my only constant. Tomorrow we might change. To turn around over and over again. We don't mean it to over and over again. Forever, you'd wake me up over and over again. My only constant is keep it dancing, feeling blue. Because tomorrow we might change. Just wrong. Here in blue town, the blues is alive. It's not just another time. We did, me olvidé, por favor, disculpas, pero hoy a la mañana hemos largado ahí con Murumurus, con la banda en la que tocamos para niñes. Muy bien. Un video que se llama Qué lindo ser chiquite. Y que bueno, que estamos ahí en Instagram. ¿Cuándo sale el video? Ya salió. Salió esta mañana. Ah, está fresquito. La editora fue Lunita, así que bueno, nuestro agradecimiento ahí a la edición de video. Y bueno, mírenlo, está por Instagram, está por Facebook, me buscan como Murumurus. Buscar en Instagram Murumurus y ahí está colgado. Sí. Muy bien por ese trabajo, bueno, fresquito. Bien. La semana que viene ponemos el tema entonces acá. Lo tendríamos que rockear un poco, es una cumbia. Una en cumbia, este caso. Bueno. Así que bueno, nada, abrazo ahí a los compañeros y compañeras de Murumurus.